Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, Venezuela. Feliz lunes, hoy 7 de agosto de 2017. Momento de comenzar el resumen de noticias de Cultura al Día. Les saluda James Martínez. En los controles nos acompaña Luis Arloyo. Titulares. Este domingo, presidente de la República felicitó reacción inmediata de la FAN para neutralizar terrorismo en Paramacay. Agresión contra rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, será investigada durante las próximas horas. Pueblo Revolucionario se moviliza este lunes para respaldar la constituyente. Casa Amarilla será la sede administrativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Jornada de Salud. Plan Nacional de Vacunación se desarrolla a nivel nacional. A entrenadores, glorias deportivas y atletas, aprobado incremento de pago mensual y becas. Se cumplen 4 años del lanzamiento del sistema Misiones y Grandes Misiones. Cultura. Formación. Este lunes, Escuela de Medios de Ávila TV inicia ciclo de talleres audiovisual. Cultura al Día. Ante ataque terrorista perpetuado en el Fuente Paramacay, el presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió su felicitación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por su reacción inmediata para controlar la situación. ¿Este es el camino que la oposición quiere para Venezuela? Pregunto. ¿Este es el camino que Venezuela quiere transitar? ¿El camino de las balas, de los fusiles? Jamás. Por eso, bien bueno, la reacción, mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración por los soldados del Ejército Bolivariano y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Hoy han demostrado su moral, su valentía. Ahí estuvieron los generales al frente, compadre, pleno combate. Esos son los soldados de la patria, defendiendo el honor, la dignidad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y defendiendo el derecho a la paz, el derecho a la paz. Ya se ha abierto el juicio y yo pido la máxima pena para todos aquellos complotados de este ataque terrorista. La máxima pena, y no tendrá ningún beneficio bajo ningún respecto ni aspecto. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que será investigada la agresión contra la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. Una ley contra el odio, la intolerancia y el fascismo. La gente que agreda por su locura de odio en territorio nacional debe ser capturada, enjuiciada y castigada de manera inmediata. Es una comisión, presidente, para sofocar la violencia en el país, para consolidar la paz, la tranquilidad pública. Es una comisión para el bienestar de toda Venezuela, presidente. 12 y 26 minutos. Una nueva movilización protagonizará el pueblo revolucionario en las calles de Caracas este lunes, en respaldo a la Asamblea Nacional Constituyente. La Marea Roja se concentra desde las 9 de la mañana en la Plaza Morelos, de la Avenida México, y emprenderá en minutos una marcha hacia el Palacio Legislativo, ubicado en el centro de la capital. Bueno, saludamos a todo el pueblo de Venezuela, a toda la juventud venezolana, quienes fueron también protagonistas de esa victoria rotunda del domingo 30 de julio. Hoy estamos los constituyentes electos y electas por el pueblo, acompañando en esta gran marcha, esta gran movilización que partirá desde Plaza Morelos hasta la Asamblea Nacional, hasta el Palacio Federal Legislativo. Hoy nosotros podemos ver cómo el pueblo venezolano ha visto el nuevo amanecer. Hemos visto también cómo le estamos dando respuestas inmediatas al pueblo de Venezuela. El día domingo el pueblo votó por la paz, por la justicia. Y de una, nosotros hemos estado, luego de haber sido instalada la Asamblea Nacional Constituyente, empezamos a hacer decretos constituyentes. Estamos obligados y obligadas a garantizarle la paz al pueblo de Venezuela, ese pueblo que le dio un voto de confianza a la Revolución Bolivariana. Y hemos visto cómo el pueblo lo ha atendido, cómo el pueblo lo ha asimilado, y hemos visto nuevamente el renacer de la Revolución Bolivariana. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, informó que la Casa Amarilla, espacio donde funciona la Cancillería de Venezuela, será la nueva sede para la directiva de la Asamblea Nacional Constituyente y la Comisión de la Verdad y la Justicia. La Casa Amarilla, la sede de la Cancillería y todos sus salones de reuniones, sus salones de funcionamiento, el Teatro Bolívar y el Teatro Principal, el presidente del Poder Ciudadano de Venezuela, doctor Tarek William Saad, como el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros sabemos que asistieron 600.000 respetables militantes de la oposición. Yo los respeto, yo los reconozco. Quien no los respeta ni los reconoce y los mantiene engañados son sus propios dirigentes políticos. 12:28. En aras de proteger a la población venezolana de diversas enfermedades, fue activado el Plan Nacional de Vacunación, el cual se lleva a cabo en todo el país, jornada que cuenta con 15.000 puntos de vacunación. Así lo informó el ministro para la Salud, Luis López. Plan Nacional de Vacunación que lleva alegría, que lleva prevención, que lleva vacunas a todo nuestro pueblo. Están incluidos todos los segmentos poblacionales. Vamos a estar aplicando 6 tipos de vacunas, como lo es la BCG, la hepatitis B, la pentavalente, la antipolio, la trivalente viral y el toxoide tetánico diftérico. Se están aplicando en todo el país, en más de 15.000 puntos donde se van a estar vacunando a nuestro pueblo de manera fija. Estamos utilizando toda la red, tanto la red ambulatoria como barrio adentro, y vamos a tener 575 puntos de vacunación móviles. ¿Estos van a estar dónde? En aeropuertos, terminales, Plaza Bolívar y centros comerciales, es decir, abarcando todas las áreas de nuestra población. El ministro para el Deporte, Pedro Infante, anunció este domingo que el pago mensual de estimulación para entrenadores y glorias deportivas, así como las becas de los atletas, será aumentado a partir de la primera quincena del mes en curso. Agradecer que se está incrementando, gracias a los recursos y aportes que hacía usted a través del Fondo Nacional del Deporte, el pago de los entrenadores de 200.000 bolívares a 324.000 bolívares a partir de la semana que viene. Las glorias deportivas de 65.000 bolívares alcanzan ya el salario mínimo, 97.531 bolívares, a partir de la semana que viene. Y también, presidente, las becas de los atletas y las atletas. Los atletas olímpicos, paralímpicos y sordolímpicos de 75.000 bolívares, vamos a subir su beca a 250.000 bolívares. Los atletas que forman parte de los proyectos olímpicos de 66.000 bolívares subirán a 225.000 bolívares, y las selecciones A de 60.000 bolívares a 200.000 bolívares. A partir de la semana que viene, instrucciones dadas por usted, presidente, y con recursos del Fondo Nacional del Deporte haremos posible que mejore la situación socioeconómica, la atención directa a nuestra generación de oro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. 12:31. Y así llegamos al final del resumen de noticias desarrollado por el Departamento de Prensa. En la coordinación de información, Sinamay González. En la producción, edición y montaje, James Martínez. En los controles nos acompañó Luis Arloyo. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos feliz tarde. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Grupos, estilos y fusiones eléctricas. se abre la puerta a la música tropical fusión enfocado en América Latina. Prepárate para hacer un recorrido por el jazz y la fusión a lo largo del mundo, presentado y dirigido por Sinamay González. La Taguara Latina. Todos los sábados, de 8 a 9 de la noche, por Alba Ciudad, 96.3 FM. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Sin la fe ni la confianza ya depositada en ti. Nadie lo sabe, yo solamente, que nadie sabe el sufrimiento y la pena que viví. Nadie lo sabe, pero que yo solamente, el llanto de un solitario no es para el mundo, es para mí. El llanto de un solitario no es para el mundo, es para mí. Nadie sabe el llanto de un solitario. No le busque explicación ni en el mejor diccionario. Nadie lo sabe. Nadie sabe el llanto de un solitario. Me llaman solo solito porque me derramo en llanto olegario. Nadie sabe. El solitario. Nadie sabe el llanto de un solitario. Porque es que yo soy así, un temerario. Nadie sabe el llanto de un solitario. Algún día acabará mi soledad y no seré más un solitario. Nadie sabe el llanto de un solitario. La mía llegará. Sonará mi campanario otra vez, sí. Nadie sabe. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 39 minutos. Señorita, yo sé que usted no tiene tiempo para detenerse a conversar conmigo. Señorita, yo sé que mi presencia no resulta para usted del todo familiar. Yo soy quien le espía de noche y de día sin querer hacerle. Hermoso que el reflejo de la tarde en tu mirada, señorita. Sus delicados movimientos hablan por sí solos y se expresan por usted. Con la brisa que acaricia su sonrisa, se fugó el fantasma de su arrogancia. Con él. Déjese permita que le diga que mi pulso palpita por usted. Y 46 minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Y recordar mucho más de nuestras vidas. conciencia preparada, sentidos activados. Escucha Alba Ciudad 96.3 FM. Las 12 y 50 minutos. La Federación de Psicólogos de Venezuela, con la finalidad de contribuir en el manejo de la actual situación país por parte de los habitantes de Venezuela, coloca a su disposición parte del material que ha preparado la Red de Apoyo. Decálogo de recomendaciones para los tiempos que vivimos. 7. Impida hacer de la política su único o principal tema de conversación. No la descalifique, pero no la privilegie. 8. Renuncie a los oídos y discrimine la información que recibe. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. El Ministerio Público, a través de la Fiscal 19 del Área Metropolitana de Caracas, Aide Olivieros, inició un proceso de investigación contra las personas implicadas en las agresiones hacia la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández. Los individuos que agredieron verbalmente a la rectora del órgano comicial, mientras ésta realizaba compras en un supermercado ubicado en La Florida, en Caracas, no han sido identificadas, pero el ente judicial se encuentra realizando las averiguaciones pertinentes para dar con los responsables. El patrimonio cultural de nuestra patria está de regreso con el programa del IPC, La Tierra de los Míos, todos los jueves a la 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos patrimonio, somos cultura. El Instituto de Capacitación y Educación Socialista, INCES, con miras a seguir aportando para el Plan Chamba Juvenil, instaló en su sede principal de Caracas la Mesa Técnica de Trabajo en conjunto de Petróleos Venezuela, PDVSA, para definir la incorporación de 10.600 aprendices a la industria petrolera en una primera fase. La actividad fue precisa por el director ejecutivo de Recursos Humanos de PDVSA, Freddy Rojas, el presidente del INCES, Wickerman Ángel. La meta inicial de 60.000 aprendices formados por medio del Plan Chamba Juvenil fue aplicada a 200.000 por el presidente de la República, Nicolás Maduro. PDVSA inicia con esta meta de trabajo la incorporación de más de 10.000 aprendices en una primera etapa, para luego incorporar a 17.000 chamos más al cierre de año. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Es tomar de las malas situaciones un momento para reír. Es compartir con nuestros amigos como una familia. Es ser solidario, dicharachero, igualitario, afectuoso. Y recuerda, con valores construimos un mundo mejor. Los delitos de odio serán atendidos por la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas. Así lo informó la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, este domingo, a través de un contacto vía Skype con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente expresó: los delitos de odio serán atendidos por la Comisión de la Verdad y debe aplicarse justicia. No puede haber más impunidad, que fue el resultado de la actuación discriminatoria, parcializada y la impunidad que llevó a la señora Luisa Ortega Díaz al Ministerio Público. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. We'll be right back. las 12 y 58 minutos. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Un podcast es un archivo de audio gratuito que puedes descargar de páginas web y oír en tu computadora o en un reproductor MP3. Los podcasts pueden incluir desde programas de radio, charlas, tutoriales y música, hasta cualquier otro contenido de audio. A partir de ahora, toda la movida cultural de Caracas y del resto del país, la actualidad nacional e internacional y las noticias más relevantes del momento, podrás escucharlas descargando nuestros podcasts a través de nuestra página web www.albaciudad.org. También estamos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos actualidad, somos cultura. El viernes 4 de agosto fue instalada la Asamblea Nacional Constituyente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo en Caracas. Jornada histórica para el pueblo venezolano. Delcy Rodríguez Gómez fue elegida de manera unánime presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Aristóbulis Turis como primer vicepresidente e Isaías Rodríguez como segundo vicepresidente. Escuchemos la juramentación de la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez Gómez. Como presidenta de la soberana Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadana, camarada de siempre, Delcy Rodríguez, jura usted por el Dios de vuestros padres, por todo nuestro procerato civil y militar, que en la lucha histórica por la independencia y por el socialismo, desde Guacaipuro, pasando por otra referencia, Pío Tamayo, hasta los mártires de hoy con Robert Cerda y el comandante Otaiza, siguiendo toda nuestra tradición y frente a este texto constitucional, juro usted cumplir plenamente los mandatos de nuestro pueblo soberano y de todos los acuerdos y resoluciones que esta soberanísima Asamblea Constituyente va a actuar de inmediato. Jura. Lo juro con nuestra Constitución Madre. Juro defender a la patria de cualquier agresión o amenaza. Juro defender la paz frente a este cuerpo soberanísimo y plenipotenciario. Si así lo hiciera, como estamos seguros que lo vas a hacer, cuenta con todos nosotros. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes.